Buenos días. Mi seña es esta. Mi nombre es Cristian Granada. Quiero contarles sobre una colección de cuatro libros que muestran los diferentes ambientes o estaciones. Tenemos primero el invierno, segundo el otoño, tercero la primavera y el verano. La autora de estos libros se llama Gerda Müller. Son muy claros, no tienen escritura, son una serie de textos con imágenes muy claras, muy adecuados para personas sordas. Los motivo para que vengan y los observen. Muchas gracias.